desde la villa se comenta. Se me cambió la lotería, ya no pasé con suerte despuntado. Vamos a su boda, esa patilla desatada. Corazón.

Te fuiste y empezó a llorar. Seguro se acordó de mí en que te conocí. O con el pelo suelto, yo con esas ganas de hacerte reír. Buscando mil maneras para ser de nuevo eso que siempre fui. Ya no quiero ser. Recuerdo porque el tiempo va a ir más sin boca de regreso. Cuando me borraste mi contacto el corazón, ese día me borraste el corazón. Y si pudiera hacer algo diferente, lo ha hecho todo diferente. Tú y yo teníamos un propósito, nada de esto fue a propósito. No es secreto. Oh, aquí está nublado. No sabes cómo te extraño, parece que llueve dentro de mí. Pareciera que es un año, todo el tiempo que ha pasado. Yo te escucho aún y no sé si algún día, cariño, vendrás a mí. Usted le canta, dice... Todos los cumbieros con la mano bien arriba, haciendo pama radio, estoy haciendo pama, así dice. Acá llega mi cumbia para cumbieros, que levante bien las manos, vamos todos a bailar. La chica que se mueva, que muévame las caderas, yo le estoy dormida y que tenga la mejor de tocar. Ahora levántale y la mano, va bajando la cadera, así, así, de esta manera.